Boca de Polen. Boca de Polen. Red de Comunicadores presenta. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Llévate mantel para la mesa, 10 pesos. Llévate mantel para la mesa, 10 pesos. Llévate mantel para la mesa, 10 pesos. Llévate mantel para la mesa, 10 pesos. Llévate mantel para la mesa, 10 pesos. Llévate mantel para la mesa, 10 pesos. Llévate mantel para la mesa, 10 pesos. Llévate mantel para la mesa, 10 pesos. Llévate mantel para la mesa, 10 pesos. Llévate mantel para la mesa, 10 pesos. Llévate mantel para la mesa, 10 pesos. Llévate mantel para la mesa, 10 pesos. Llévate mantel para la mesa, 10 pesos. Llévate mantel para la mesa, 10 pesos. Llévate mantel para la mesa, 10 pesos. Llévate mantel para la mesa, 10 pesos. Buenas tardes a todas y a todos. Los saludamos desde Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Una radio revista realizada por la red de comunicadores Boca de Polen. Estamos transmitiendo este día 3 de julio del 2018 desde las instalaciones de la frecuencia libre 99.1 desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y bueno, pues el día de hoy, el tema que abordaremos, sin ánimos de vernos como politólogos analistas, más bien desde nuestro quehacer ciudadano, hablaremos sobre el 1 de julio, ciudadanía y pueblos originarios. Pues es como el tema que está ahorita en plática de todos o de muchos, al menos sigue estando en los medios masivos. Y bueno, quisimos retomar el tema porque creemos que las elecciones, el 1 de julio, pues sí sucedieron cosas que bueno, son dignas de ser nombradas. Entonces, bueno, de eso hablaremos durante todo el programa. En la locución, ahora lo compartiremos los tres. Saludo a Manuel. Gracias, Jani. Y también a Vladimir desde controles y también locución. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Y bueno, como siempre, agradecemos a quienes nos retransmiten en sus radios. Radio Laclumal en Palenque, en Chiapas. Radio Muculum en Oxchuc, Chiapas. Y en Oaxaca, Radio Nandía en Mazatlán, Villa de Flores. Un saludo a todas sus audiencias y bueno, agradecemos como siempre, como cada 8 días, que nos estén sintonizando. Pues también les recordamos que nos pueden escuchar por www.frecuencialibre.info, aparte de FM, ahí también estaremos. Y también les recordamos que todos los programas que hacemos los subimos en la página de bocadepolen.org. Entonces, el tema, 1 de julio, ciudadanía y pueblos originarios. En la música, como escuchamos al principio del programa, vamos a estar acompañados de... Es un disco, un álbum, que se llama La diversidad de las músicas en México, que es una compilación de varios artistas mexicanos. Aparecen ahí en este disco. En esa compilación aparece Lila Downs, aparecen Los de Abajo, Panteón Rococó. Y bueno, esta recopilación la hacen a partir de un festival que se llama La Mar de Músicas, organizado por la Consejería de Cultura Ayuntamiento de Cartagena y de la Agencia Española de Cooperación Internacional, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y bueno, quisimos utilizar este álbum porque es como una mezcla de ritmos, de culturas, de territorios de México. Y bueno, pues a quien le interese, lo encontramos en una página que se llama www.fnac.es. Bueno, pues ahí está la información de la música. Si quieren, vamos a escuchar ahorita otra cancioncita antes de entrar de lleno al tema, que es el 1 de julio, el día de las elecciones. Vamos a escuchar la canción que se llama El Cascabel, de la Negra Graciana, y regresamos. Cascabel con una cinta morada, con una cinta morada yo tenía mi cascabel. Y como era de oropel, y como era de oropel, se lo di a mi prenda amada pa' que jugara con él allá por la madrugada. Platicando con Leonor, platicando con Leonor anoche por la ventana. Me dijo que le cantara, me dijo que le cantara un cascabel por menor y que no me demorara, me lo pedía por favor. Y como rezumba y suena, y como rezumba y suena, rezumba y va rezumbando, rezumba y va rezumbando mi cascabel por la arena. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Yo fui a la revolución ahí, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Yo fui a la revolución. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información. Palabras Sonoras. Sonoras. Palabras Sonoras. Y bueno, estamos aquí de regreso en Palabras Sonoras por la frecuencia libre 99.1. Y como les comentábamos hace unos minutitos, el tema del día de hoy es 1 de julio, ciudadanía y pueblos originarios. También comentábamos que pues no es que seamos expertos en el tema, ni analíticos, ni politólogos, pero sí participamos muy de cerca en el proceso electoral, y desde ahí es de donde nosotros queremos abordar este día, ¿no? Desde nuestro quehacer como ciudadanos, por una parte, y por otra parte también hablar de esas experiencias, de las situaciones que se dieron en territorios de pueblos originarios, tanto en Chiapas como en otros estados, y también hablar un poquito de aquellos estados, de aquellos comunidades que pues han decidido no recorrer el camino justamente de las votaciones electorales, ¿no? Pero bueno, de eso es de lo que principalmente vamos a hablar. ¿Y por qué no comenzamos, Manuel, con esta parte? Manuel es quien nos va a platicar su experiencia en las urnas, porque le tocó ser presidente de casilla. Entonces, Manuel, ¿cómo estuvo la jornada electoral? Gracias, Janis, y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Sí, pues yo me tocó ser presidente de casilla en mi colonia y yo creo que fue una, o sea, en primer lugar fue como una experiencia muy bonita porque nunca había sido algún funcionario de casilla. Y también yo creo que estas elecciones fueron como que creo que fue la más grande porque hubieron muchas casillas, ¿no? O sea, están los presidentes, los senadores y los locales, ¿no? Entonces yo creo que fue una elección así como que grande y siento que, pues, en mi colonia, pues, afortunadamente pasó bien las elecciones y llegó la gente a votar y todo, ¿no? Y bueno, también había como rumores de que iban a entrar a asaltar las urnas. Uh-huh. Y precisamente un representante de un partido, o sea, como que estaba metiendo, así queriendo meter miedo ahí las personas. Sí, uh-huh. Porque decían, no, pues van a venir unos motonetos y van a llevar las urnas y qué procedemos a hacer. Y les vamos a entregar las urnas, ¿no? Uh-huh. Entonces como que ahí en un momento del día, ¿no? Estaba como que metiendo este miedo. Pero afortunadamente, pues ahí en la colonia, pues están organizados y pues estaban los representantes de la colonia y ahí había mucha gente alrededor. Entonces, pues nos tranquilizamos y no pasaba mayores. Y pues la gente sí llegó. Y creo que un detalle que hubo ahí en esta colonia, que es la zona norte, uh-huh, en Palestina, es que los del INE dividieron esa sección. Porque había mucha gente que llegó que ahí en la credencial sí les marcaba que les tocaba votar en esa sección, ¿no? Pero y no avisaron ahí como que la gente, porque llegó un chingo de gente molesta porque les habían cambiado de sección, ¿no? Mm. Entonces como que hubo ahí como que mucha gente que tal vez ya no pudo ir a votar en la sección que le tocaba porque estaban ubicados en tres partes, uh-huh, en la colonia, pero como que hay mucha gente que salió molesta. Yo creo que ese fue como que un incidente y faltó como que difundir un poco de información, ¿no? Bueno, sobre todo los que están a cargo de esto, que son los de la INE, ¿no? Entonces, pues, la experiencia de ser presidente, pues, fue una chambota, porque uh-huh, empezamos desde las 7:30 de la mañana y creo que nuestra urna, pues, lo terminamos de armar como las 8:30, más o menos como las 9 empezamos. Y ya estaba la gente, ¿no? En la fila y ya nos estaban presionando y estaba diciendo, ya queremos votar. Entonces ya nos pusimos nerviosos y pues empezamos y empezamos bien, creo yo. Y terminamos como las 2 de la mañana. Nos llevó mucho tiempo en la parte del conteo y también el llenado de los formatos, que es la que lleva más tiempo. Pero yo creo que sí, pues pasó bien las votaciones realmente aquí. Yo siento que no solo aquí bueno, tal vez en la colonia sí, pero yo creo que hubo incidentes en algunas partes de San Cristóbal. Sí. No sé si Vladi nos quiera comentar algo sobre... Sí, más adelantito vamos a hablar sobre esta parte de los incidentes, porque ciertamente como que nos llevamos por la euforia y por la emoción de que ahora sí no hubo fraude, ¿no? Porque lo que pensábamos o lo que de muchas de las cosas que se decía de la posibilidad de que pues iba a haber fraude de nuevo, ¿no? Y que López Obrador por tercera vez, a pesar de las encuestas igual y sí, no lo dejaban llegar al poder como decían, ¿no? Ajá, de hecho decían muchos que ya estaba como pactado el fraude, que ya lo tenían todo planeado, ¿no? Pero yo creo que ya siempre hay muchas siempre especulaciones y ya porque ya ha pasado como dos veces, ¿no? En 2012 y en el 2006 que uh-huh, sí hicieron posiblemente fraude. Tampoco hay alguna fuente oficial que diga que sí, ¿no? Pero sí, algo que yo creo que marcó mucho las elecciones, no solo acá, sino a nivel nacional, es justamente la vigilancia que los ciudadanos tuvieron, ¿no? Ajá, exacto. Si bien hubo esta participación de los que tenían algún cargo como representantes de casilla, a mí también me tocó ser suplente, pero afortunadamente llegaron todos, entonces no tuve que suplir a nadie. Pero había como mucha participación de la ciudadanía, sobre todo intentando cuidando, vigilando que las elecciones, digo, que las votaciones se dieran dentro de lo más tranquilo posible, que no hubiera robo de urnas, que no hubiera pues compra de votos, que lo hubo, ¿no? O sea, la compra de votos lo hubo, toda esta parte que ya sabemos, ¿no? Entonces es importante nombrarlo porque si bien afortunadamente hubo menos violencia de la que se tenía pensada, hay que remarcar que hubo todavía situaciones violentas, ¿no? Y bueno, pues el primero de julio todos esperábamos, bueno, después de tu jornada que terminó a las 2 de la mañana, los que pudimos seguir los medios convencionales, los medios libres, pues estábamos a la expectativa de qué se decía. Y pues para hacer un resumen, en lugar de hacerlo nosotros, una compañera de una radio que se llama Radio Guayacocotla, que es una radio comunitaria que está en Veracruz, mandó un reportaje especial para ALER, la Asociación Latinoamericana de Escuelas Radiofónicas a nivel Latinoamérica, y pues hace un muy buen resumen de cómo fue y habla un poquito de cómo fueron las elecciones también en su estado. Entonces, escuchamos el siguiente audio de Sandra Luz Cruz, de Radio Guayacocotla, que nos explica un poco cómo estuvo el primero de julio, y regresamos. Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. ALER, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. A través de este Contacto Sur vespertino, saludos desde México, desde Radio Guayacocotla, para todas las radios socias de ALER que se suman a esta transmisión. Andrés Manuel López Obrador gana la presidencia de México. No solo eso, gana además en 29 estados y la propia Ciudad de México. Únicamente Morena, el Movimiento Regeneración Nacional, partido que abandera a López Obrador, pierde en solo dos estados, Nuevo León y Guanajuato. Esta ha sido una participación ciudadana histórica. Más del 60% de quienes tienen una credencial de elector en México acudieron a las urnas el pasado primero de julio. La sorpresa es que no hubo mucha sorpresa. Desde que inició la campaña, Andrés Manuel López Obrador se mantuvo arriba en las encuestas. La diferencia entre él y el segundo lugar se iba haciendo cada vez más grande, al punto de que llegó a 20 puntos de diferencia con Ricardo Anaya Cortés, quien lo seguía en un lejano segundo lugar. Pues realmente ya se veía venir, ¿no? Desde tiempo, desde las campañas se veía venir que posiblemente se iba a ganar. Pues ahora sí que cumple lo que sí prometió, ¿no? Que trabaje y realmente como lo dijo. Fui a votar, me pareció bien, sí, tranquilo. Están bien, que apoya a la gente, que apoya a toda la gente. Sí. Es más botella. Ah, pues le diría yo que las promesas que vino a decir aquí a Guaya, a ver si va a cumplir. Dice, no, yo voy a verlo. Al fin yo acepto las oficinas en México. Ganó y nosotros queremos que nos apoye, porque si no, lo apoyamos nomás. Y el que no nos apoye, pues no. Claro que sí, cumplir con nuestro deber ciudadano. Emitiendo mi sufragio en la casilla que me correspondía. Muy sorprendente, muy interesante, porque realmente uno que entiende un poquito de estas cuestiones, para mí, viene la segunda etapa de la democracia verdadera. Entonces, esperemos que todo lo que nos ofrecieron en campaña sea una realidad. Que no nos vayan a engañar, porque puede pasar lo contrario. Todos los que apoyamos podemos revertir esa situación. Hemos escuchado ya algo de voz de la gente, de la expectativa, de la esperanza, del sentimiento, de lo que se espera en adelante con este triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Lo que sí ha sorprendido, y muchísimo, es el momento rápido en el que salieron sus contrincantes a decir que los números no les estaban favoreciendo. Primero José Antonio Meade y después Ricardo Anaya. Creo en la democracia y en ese marco, con responsabilidad, reconozco que las tendencias del voto

Muchas gracias, Vladi. Gracias, Vladi. Por el anuncio. Pues ahí aprendiendo nuevas formas también de seguir esparciendo la palabra a través de las tecnologías. Gracias, Gerald. Saludos. Y aprovechando que estamos mandando saludos, también mandamos saludos a Javier Acedo. A nuestro compita Javier Acedo, es un amigo vasco que muy comprometido con la lucha aquí en Chiapas, con la lucha zapatista, con la lucha de los pueblos indígenas. Él ha estado aquí muchas veces acompañando. Yo lo conocí a él como observador cuando se estaba dando, cuando fue lo de Acteal en el 97, él estuvo como observador y él hizo la denuncia ante la comunidad internacional de lo que estaba sucediendo. Saludos, Javier, allá hasta el País Vasco, donde nos estás escuchando por Facebook Frecuencia Libre.info y también nos puedes escuchar en Facebook Live. Muy bien, pues ahí están los saludos. También saludamos a todos los que nos escuchan, como siempre, por el centro del país, en el estado de Tlaxcala. También muchos saludos que ya nos escribieron. Y bueno, retomando el tema, pues ya el reporte de Sandra de Radio Guayacocotla, pues es muy descriptivo de lo que pasó el primero de julio, de lo que se decía que no lo iban a dejar llegar al poder y toda esta parte, ¿no? Pero también a nosotros se nos hace muy importante hablar de las situaciones tensas que hubo también alrededor del proceso electoral, más bien del primero de julio y de las votaciones. También ayer, el primero de julio, el domingo, se hizo un ejercicio muy interesante de laboratorio de medios libres, quienes hicieron una transmisión especial de justamente por las votaciones, en donde varias radios y varios medios reportaban situaciones o incidentes que ponían en riesgo a la vida de los ciudadanos, o que había cierta corrupción, compra de votos, pero sobre todo situaciones violentas, ¿no? Aquí la Frecuencia Libre 99.1 se enlazó a este laboratorio especial el domingo. Y sí, también hubo una cobertura también de varias compañeras y compañeros que estuvieron acompañando la cobertura desde las redes sociales, ¿no? Y quiero enfatizar que esto de las redes sociales fue un gran apoyo, porque pudimos ver en vivo cómo se dan las situaciones desde diversos espacios aquí en San Cristóbal. Vimos cómo, por ejemplo, ahorita quiero mencionar a los compañeros reporteros y reporteras, Paco Hidalgo, a Saskia Hernández, también estuvieron los amigos del colectivo Trágame Luz, haciendo muchas transmisiones en vivo por Facebook Live, y así la gente se pudo enterar de lo que estaba aconteciendo. Por ejemplo, hubo algunas irregularidades en algunas casillas en algunos lugares, como en San Ramón, en una escuela, en la Adolfo López Mateos, sí, en esa misma, Adolfo Ramos, perdón, en la escuela Adolfo Ramos hubo una irregularidad donde llegaron personas armadas, y pues eso lo pudimos ver en video, en imágenes, en vivo, en una transmisión en vivo que hizo Paco Hidalgo, y que también hizo otro Facebook Live que hizo San Cristóbal Unido. Hicieron así las transmisiones, y la gente se enteró en ese mismo entonces, en ese mismo momento, y la gente acudió a cuidar las urnas. En San Ramón quisieron robarse las urnas, este grupo, que eran dos personas jóvenes que quisieron robarse las urnas, la gente los detuvo y pues golpearon el coche donde venían, que era un coche blanco, sin placas, con vidrios polarizados, y llegó la policía, agarró a los dos presuntos implicados en el robo de la urna, y la gente estaba pidiendo, exigiendo que llegara la fiscalía especializada en delitos electorales y que llegara la PGR para hacer la investigación en ese momento, o que empezara la investigación en ese momento, ya que se querían llevar todos los policías, se querían llevar en una grúa el coche, se querían llevar a los presuntos robadores de las urnas, y se querían llevar las armas que encontraron en una mochila azul. Y te digo todo eso porque lo vimos en video, en vivo, en imágenes. Nadie lo puede inventar. Si quieren, ustedes pueden entrar a las redes sociales y cotejar. Es verdad, se encontraron armas largas de grueso calibre ahí, unas armas grandotas que estaban ahí, y la gente detuvo a estas personas gracias a que se pusieron las pilas. Afortunadamente no hubo ningún herido ni violencia que podamos lamentar. ¿Quieres comentar algo también, Manuel? Sí, Vlad, y gracias por la información. Yo creo que tampoco es que, bueno, las elecciones tampoco fue saldo blanco, ¿no? O sea, hubo como que muchas irregularidades en muchas partes. Bueno, Vlad ya nos comentaba aquí en San Cristóbal, pero también en otros municipios, bueno, nos comentan, y ya hemos visto, ¿no?, en los periódicos, en las redes sociales, que sí también hubo disturbios. Primero en Santiago del Pinar, que es un municipio indígena que son hablantes de tzotzil. Ahí nos comentan que ahí también llegaron ahí personas, bueno, tal vez son militantes de los partidos Verde y PRI. PRI Verde, porque es como, no sé, creo que fue como una alianza ahí en ese municipio, PRI Verde y Mover a Chiapas. Esos dos grupos pues empezaron como que un enfrentamiento, ¿no?, en plena votación, y bueno, ahí en los medios fiables, confiables, en los periódicos comentan pues que sí hubo disturbio y que pues la fiscalía ya tomó cartas en el asunto, ¿no? Pero no hay una versión así como que local de cómo fue este enfrentamiento, ¿no? Y hay un compañero ahí que mencionaba que vive precisamente en Santiago del Pinar, que la agresión supuestamente empezó los del PRI Verde, y yo creo que, bueno, esos dos partidos son los que tienen como que más gente, ¿no? Eran los que llevaban como que la mayoría de los votos. Entonces, según ellos, al ver que ya pues ya iban perdiendo supuestamente los del Verde, pues como que empezó el enfrentamiento y querer robar las boletas electorales, ¿no? Entonces, ahí hablan supuestamente de 14 heridos y supuestamente un muerto, pero ahí un compañero dice que no hubo ningún asesinato, sino que solo fue como que puros golpes, ¿no? Entonces, decía ahí en una fuente de información que sí hubo un muerto, pero realmente dicen que no. Sí, no sé si confiamos en los ahí en los periódicos o en las redes sociales o la persona que informa, ¿no?, que ahí estaba. Sí, de nuevo podemos ver que Animal Político, la revista que sale por internet, sí dice que hubo, por medio de redes sociales, hubo personas que dijeron que hubo 14 heridos y un muerto. Exacto. Aunque la fiscalía, la FEPADE, la Fiscalía de Delitos Electorales, no reconoció ni un solo muerto, ¿no? Pero bueno, es como lo que sucede en diversas partes de Chiapas, o lo que pasó, que tanto la Fiscalía como la PGR, como todas las instituciones que deberían estar cuidando que la jornada electoral se diera en términos pacíficos y bien, pues no hizo su trabajo bien, ¿no? No, pues no, porque no llegaron a tiempo. Y no creo que tampoco puedan cubrir. ¿Cuántos municipios tenemos en Chiapas? Pues no pueden llegar así volando tampoco, creo. Yo creo que la responsabilidad son las autoridades locales, ¿no? Los que debían de proteger y respaldar todas las urnas, las votaciones. Y así es, pero cabe señalar también que la sociedad civil se organizó para cuidar las urnas, que es algo que no solamente sucedió aquí en San Cristóbal de las Casas, que es lo que nosotros pudimos ver porque estamos acá, sino que sucedió en todo el país. Se puede ver también que en, aquí en San Cristóbal de las Casas, en la colonia, en el barrio de San Ramón, ya les comenté, pero también hubo otra colonia que se llama El Paraíso, también quisieron robar las urnas, no se dejó la gente. Esto es en la zona norte de San Cristóbal de las Casas. También en Chapa de Corzo, quisieron, Chapa de Corzo queda cerca de Tuxtla Gutiérrez, quisieron robarse las urnas. Bueno, ahí sí quemaron unas boletas, porque la gente quería votar y no se podía, y la gente se esperó y quemó unas boletas electorales. Regresando aquí a San Cristóbal de las Casas, en la zona norte, en la casilla que está en el Centro de Convivencia Infantil, también hubo reportes de incidentes. Uh-huh. Dice en una entrevista que le hizo Saskia Hernández a Martín López en Facebook, dice que hubieron 40 personas entre 20 y 30 años dando vueltas y queriendo robarse las urnas. Llegó la gente, se enteró y fue a cuidar las urnas. Llegó después la policía municipal y lograron agarrar a algunas personas que estaban ahí. También en camionetas sin placas, con vidrios polarizados. ¿Quiénes son? No sabemos quiénes son. Ya también mencionaban en Ocosucuautla, que le dicen Coita, cerca de Tuxtla, que también grupos de hombres con armas largas dispararon en el centro y en la casa actual del presidente. Además, le prendieron fuego a la IEPC en esta ciudad. Entonces, ahí fue también el incidente, ¿no? Y yo creo que también, bueno, no sé si quieres mencionar algo, Janis. No, iba a decir también lo de... Digo, no, y sí estoy mencionando. En Venustiano Carranza igual, que que un militante de Morena fue asesinado. Un militante de Morena fue asesinado, eso fue igual durante el 1 de julio, fueron de las primeras notas que salieron como incidentes. Y como dicen, esto es lo que nosotros tenemos de Chiapas, pero también podemos hablar de situaciones muy tensas en otros estados, como por ejemplo en Puebla. Una amiga muy cercana, ella fue también presidenta de casilla, y ella lo describe, o sea, ella utilizó justamente Facebook para describir cómo había sido llegaron gente armada a la casilla donde ella estaba en la ciudad de Puebla, y lo que sucedió es que empezaron a disparar. Entonces la gente, tanto la gente que estaba como funcionarios de casilla, como los representantes de partidos políticos, gente que estaba votando, se tiraron al suelo, y estas personas lo que hicieron fue abrir todas las urnas, todos los votos que ya estaban, y los regaron por todas partes, ¿no? Entonces patearon todo el inmueble, todas las boletas que todavía no estaban... estaban limpias, ¿no? Porque pues seguía todo el proceso. Por supuesto que... Y bueno, y agarraron, se subieron a sus camionetas y se fueron. No se supo quiénes habían sido, de dónde venía, como también Vladimir dice, aquí tampoco se sabe quiénes son estas personas que llegan en autos, camionetas con vidrios blindados, y bueno, polarizados, mejor dicho, y carros sin placas, ¿no? O sea, ahí en ese lugar, pues... también ahí pues cerraron la casilla, por supuesto, ya no continuaron, y pues es lo que también la gente quiere, ¿no? O sea, que ese tipo de personas, grupos de choque que no querían que se siguieran las elecciones. Entonces, bueno, afortunadamente no hubo heridos, pero mientras uno como ciudadano quiere seguir, va y asiste, ya sea como representante de casilla o como ciudadano que va a ejercer su derecho y va a votar, pues te pasan ese tipo de situaciones, ¿no? Y como esas hay un montón que podríamos seguir contando, pero bueno, creo que hasta aquí le pararemos, porque pues tampoco es que no es que queramos alarmar, pero sí lo importante es que no hay saldo blanco, y que es importante que, aunque a nivel las elecciones nacionales, como que todos

Y bueno, ahí tuvimos la información que nos compartió la compañera Geraldina. Y también tenemos a continuación un reporte que nos comparte el compañero Arturo Espinosa, quien participó como observador en el proceso electoral en la comunidad guirárrica de San Andrés, Cuaimata. Y él nos manda un reporte de cómo se dio la situación allá. Entonces escuchamos también a Arturo Espinosa, compañero de Boca de Polen, y regresamos. Desde las 3 de la mañana, o incluso antes, según los dichos de algunos pobladores de Tateiquié, el nombre originario de San Andrés Coamiata, comenzaron a llegar los votantes a la plaza principal para emitir su voto. En el primer cuadro de la comunidad, retiraron toda la propaganda política, al tiempo que algunas señoras llegaron a ofrecer cinari, una especie de atole caliente de maíz con chile, para acompañar el fresco amanecer. Los funcionarios de casilla prepararon la papelería y acomodaron las urnas bajo la mirada escrutadora de los representantes de los partidos, quienes exigieron la lectura de los nombres de los electores para compararlos con sus listados. Los ancianos y discapacitados tuvieron preferencia en la fila para votar. Las autoridades con cargo en la localidad de Tuquipa, como el mayordomo y todo su gabinete, solicitaron permiso para ser los primeros en votar, puesto que hoy celebran una fiesta ceremonial donde se bendice el maíz que se va a sembrar. En las 21 localidades y rancherías que conforman la comunidad de San Andrés, se han instalado un total de 7 casillas, de las cuales 3 están en la casa comunal, una casilla básica y 2 contiguas. Hay 3 más en San Miguel Huaistita y una casilla extraordinaria en San José del Tesorero. En esta contienda electoral, son solamente 4 partidos los que aspiran a los cargos de presidente municipal del Ayuntamiento de Mezquitic: la coalición PAN-PRD, el PRI, Morena y Movimiento Ciudadano, donde además se elegirá al presidente de la República, la gobernatura de Jalisco y las correspondientes designaciones para diputados y senadores. La jornada electoral, que inició un poco antes de las 9 de la mañana, se desarrolla en calma y se espera la participación de alrededor de 2.500 electores, según nos mencionaron los representantes de casillas. Para Señal Informativa, información e imágenes de Arturo Espinosa y Dolores Hernández, desde San Andrés, Coamiata. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Somos uno, no somos bien, no somos bien. Cuéntanos bien. Yo fui a la revolución ahí a luchar por el derecho. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Palabras Sonoras. Sonoras. Palabras Sonoras. Y bueno, ahí tuvimos la participación y la colaboración del compañero Arturo Espinosa desde Jalisco, que le mandamos un fraterno saludo. Y bueno, este ejemplo es uno de los muchos donde las comunidades originarias deciden, digamos, reconocer toda la estructura de elección de representantes a través de las votaciones oficiales, ¿no? Pero también es importante nombrar a todas aquellas, bueno, no todas porque son varias, pero algunas experiencias que tienen que ver con pueblos originarios que han decidido seguir bajo uso y sus costumbres, nombrar a sus propias autoridades, por un lado, y por el otro, una de las formas también de rechazo a este gobierno tan violento que ha habido y toda la violencia que generan los partidos políticos en los pueblos originarios fue no permitir que pusieran urnas en sus comunidades por decisión de la propia comunidad, por decisión de las propias comunidades, ¿no? Aquí tenemos la experiencia de Oshchuk, quienes a principios de año decidieron, lograron el reconocimiento del Estado para nombrar a sus autoridades a partir de usos y costumbres y no de partidos políticos. Manuel nos comentaba que sí hubo elecciones en Oshchuk, pero no para autoridades locales, ¿cierto? Sí, Janis, efectivamente. La IEPC aclara que en Oshchuk se instaló casillas para las elecciones federales y no más no para las locales, porque ya, pues como sabemos, este municipio, pues ahorita no se está rigiendo con partidos políticos en sus nombramientos como autoridades locales, ¿no? Entonces, pero sí aceptaron la instalación de urnas federales y pues por lo que nos reporta, afortunadamente no hubo como que incidentes en este municipio, no se han reportado incidentes y yo creo que, bueno, yo creo que también no, porque no hubo una elección local, sino que pues era una como que pues una elección como que para presidente de la República y para diputados, ¿no? Entonces yo creo que fue como que muy bueno eso. ¿Cómo? El Consejo Ciudadano que se instaló con las autoridades. En Oshuk. También se tiene la experiencia de Citalá y de Chilón, aquí en Chiapas, quienes han decidido nombrar de manera diferente sus representantes, ¿no? Y bueno, traemos una nota de Animal Político, por el tiempo no la voy a leer toda, es un poco larga, pero está muy interesante, se la recomiendo, se llama Sin Casillas ni Partidos, Pueblos Indígenas Buscan Autogobernarse en México. Es el portal de Animal Político, publicado el 27 de mayo del 2018, en donde justamente habla de ese tipo de comunidades originarias que no reconocen a los partidos políticos en Chiapas, y también habla en específico de Michoacán, ¿no? En Michoacán estuvo, por ejemplo, o sea, que no permitieron instalación de casillas. Esto no es la primera vez también se tiene registrado en el 2015. Por ejemplo, Aranza, Sopoco, Santa Fe de la Laguna, Sevina, varios municipios pues deciden no participar en las próximas elecciones, ¿no? Y dicen que por ese medio, presidentes de todos los partidos políticos, sin importar el color, en las comunidades en cuestión, no permitiremos realizar ningún acto o acción de proselitismo y propaganda electoral. Esto lo comentan principalmente porque sus comunidades han estado divididas y violentadas, y uno de los actores principales por la ola de violencia que sucede en distintas comunidades originarias, y aquí en Chiapas no somos ajenos a ello, son precisamente los partidos políticos. Y bueno, pues ahí está la nota. Y bueno, hacemos una pausita ya antes de que se nos acabe el tiempo. Como todos los programas, tenemos la columna de nuestra compañera Gaby López. Vladi, si quieres presentar la columna de Gaby, a quien le mandamos un saludo, por supuesto. Sí, pues le mandamos un especial saludo a Gaby López porque el día de hoy cumple un año con esta columna que se llama Voces Ensortijadas. Felicidades, Gaby. Felicidades, Gaby. Y entonces, pero no solamente cumple un año esta columna, bueno, no solamente habla del cumplimiento de un año Gaby en su columna, sino que también habla de una colaboración que tiene con Boca de Polen, y que también nosotros le queremos decir que le agradecemos a Gaby esa colaboración que ha hecho con Boca de Polen, y en particular ahorita con el programa de Palabras Sonoras. Entonces vamos a escuchar su columna el día de hoy, que se titula Al vaivén del primer aniversario. Voces ensortijadas, al vaivén del primer aniversario. Donde hay palabra humana, donde hay contenido humano, eso es comunicación. José Ignacio López Vigil. La tarde es cálida, muy cálida. Anuncia el verano que pronto llegará. Y en este ambiente caluroso mi pregunta es, ¿qué emociones tienen cuando cumplen el primer aniversario de alguna actividad, una relación afectiva, un logro laboral, profesional, un reto cumplido, una aventura realizada? Es probable que diversas emociones se vuelquen en sus corazones. Puede ser entusiasmo, alegría, regocijo, agradecimiento. Por supuesto que también hay aniversarios que no son del todo amables. Pueden ser tristes, nostálgicos, dolorosos. Es parte de lo que sucede en la vida, en cada vida. En esta ocasión, mi compartir va sobre el primer aniversario de estas voces ensortijadas, que de manera ininterrumpida he trazado de manera semanal en un año y les he contado a través de la palabra escrita. Sí, escribir es todo un reto. Quizá coincidan conmigo o tal vez no. Lo cierto es que también se convierte en una herramienta para aprender, para contar historias, para desdibujarse, para reconstruirse, para reconocerse. La escritura como compañera a lo largo de la vida. En eso se ha convertido la escritura en mi travesía. Como dijera mi estimada Damaris Dissner, entonces escribo. En este andar de las voces ensortijadas, se han conjuntado experiencias vividas. La ficción se ha hecho presente en varias ocasiones. He pretendido realizar el reconocimiento a personajes importantes en mi existir, en nuestro existir, en lo cotidiano, en lo inmediato, a todo aquello que puede parecer simple, pero que va más allá y suele tener nombres, corazones, sentires, historias, esas que no siempre suelen contarse. El terruño, la matria, también es parte elemental en algunos de los textos, entre tantas historias más que ahora no asoman por mi mente, pero están en mi corazón. Tengo una serie de emociones encontradas, entre alegría, entusiasmo, agradecimiento por el aniversario de esta columna, pero también incertidumbre, porque es probable que cuando estén leyendo estas líneas, ya tengamos conocimiento de los resultados después del 1 de julio de 2018, fecha histórica en México y Chiapas. En fin, dejaré que prime la emoción al vaivén del primer aniversario. Agradezco desde el corazón a quienes desde diversos rincones me han acompañado en la lectura de estos textos semanales. Me han brindado sus comentarios y críticas constructivas. Muchas gracias a quienes son motivo importante para la escritura. Mi familia, incluyendo a la bandita peluda, Vladimir, compañero de travesías, andanzas y compartires, a quien también agradezco la confianza por la invitación para que estas voces ensortijadas hagan eco en la cajita de sonidos, la radio. Gracias también a mis amistades, estudiantes y a quienes, quizás sin saberlo, me fueron inspirando para animarme a escribir. Damaris Dissner, Andrea Pérez Mendoza Sánchez, Isabel Araujo, Alonso Herrera, Sareli Martínez Mendoza, Juan Pablo Cebadúa, Cristina Pacheco, Lidia Cacho. Gracias, Sherma García, por permitir que estas líneas cruzaran el charco, aquí cerquita, y puedan publicarse en tu blog, Videan en el Camino. Y por supuesto, gracias a los medios de comunicación, San Cristóbal Press y Chiapas Paralelo, por darme la oportunidad de divulgar a través de sus portales esta columna. Gracias también a la red de comunicadores Boca de Polen, quien a través del compañero Vladimir me da la oportunidad de que estas voces, como mencioné, se puedan escuchar en la radio. En la espera de continuar escribiendo, con el gusto de deslizar los dedos en el teclado, con la constante del asombro presente en todo momento, de intentar compartir la curiosidad, el interés, los sentires, les deseo buena semana. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Somos uno, no somos cien, no somos cien. Cuéntanos bien. Palabras sonoras. Palabras sonoras. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Palabras sonoras. Sonoras. Palabras sonoras. Agradecemos a Gaby por su columna, Voces Ensortijadas, y le hacemos llegar felicitaciones y saludos a Gaby por su aniversario de su columna. Esto lo manda mi mamá desde Tlaxcala y también mi papá. Saludos, que nos están sintonizando como cada martes desde Tlaxcala. Aprovechamos también para mandar saludos a Almendra, que nos escucha desde Yajalón. Almendra es compañera comunicadora de Radio La Clumal de Palenque. Muchos saludos, y nos dice que todos los martes nos sintoniza por internet y también por Facebook Live. Saludamos a Gustavo Solís, quien nos está sintonizando. Y bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Mucha información, que comentar, muchos sentimientos encontrados. Y bueno, pues invito a Vladi y a Manuel que nos digan unas palabras de qué viene. Pues ya fue la elección, ¿no? Ya está como la euforia. Sí. Y ahora, desde su perspectiva, pues qué viene en estos 6 años mínimo. Bueno, yo creo que como todo, bueno, todo México está emocionado por el triunfo del AMLO, ¿no? Entonces, y ya como que ya pasamos de percibido. Digo, ya pasamos como que este Mundial de México que perdió, como que ya no le hicimos tanto caso, ¿no? Ya como que estábamos más emocionados en la en el triunfo del AMLO, que pues en mi, bueno, yo espero que realmente sí haya un cambio y yo creo que tampoco le dejemos todo el trabajo al presidente, porque finalmente el cambio empieza, creo que con nosotros mismos. Nosotros tenemos que impulsar también y mejorar en muchas partes, ¿no? De tanto, pues, hay que estudiar más, hay que investigar, hay que criticar, hay que, pues, trabajar, ¿no? Entonces, yo creo que ese es como que el cambio. Y, pues, obviamente, el presidente es la que lleva la batuta, ¿no? De la nación, pero también nosotros como ciudadanos ser como que mejores cada día. Yo creo que pues, es lo que esperamos. Gracias, Manuel. Pues sí, viene sin duda muchos cambios, y pero muchos pendientes, ¿no? Todavía no se ve muy claro pues si los acuerdos de San Andrés, por ejemplo, no se han mencionado, aunque bueno, ya lo dijo Adolfo Regino, pero a ver cómo, yo no sé cómo va a suceder eso, ¿no? Todavía tengo muchas reservas de ver cómo va a suceder este acercamiento de nuevo con los pueblos indígenas, que no solamente están pidiendo el reconocimiento de sus lenguas y tradiciones, sino que también están reconociendo que puedan ser sujetos de derecho y que sean reconocidos. Ya vimos que actualmente hay varias iniciativas de varios pueblos de querer gobernarse de acuerdo a los usos y costumbres. Tenemos ahí el pueblo wirárika, tenemos a las personas también, a los pueblos de Michoacán, aquí en Chiapas tenemos a los de Occhuc, que instalaron un consejo ciudadano, en Tila, en Chilón también, que están haciendo consejos ciudadanos que quieren ser reconocidos con toda la legalidad que esto implica, ¿no? Entonces, a ver qué respuesta van a tener todas estas iniciativas de los pueblos indígenas a querer gobernarse de acuerdo a sus costumbres, pues ya lo veremos, esperemos que sean reconocidos. Uh-huh. Y bueno, yo nada más agregaría que pues lo que nos toca es seguir vigilando, ¿no? Y exigiendo. También considero que ya la euforia ya pasó, ya ganó, ya está. Recordar que Morena arrasó en muchos estados, pero recordemos que nada más se cambiaron de playera porque siguen siendo los mismos partidos políticos que han gobernado durante mucho tiempo. Entonces lo importante, yo creo, es pues reconocer que un solo hombre no va a cambiar el rumbo de todo un país y ni en tan poco tiempo, que como ciudadanos seguimos teniendo una gran responsabilidad, como Manuel decía, seguir organizándonos de distintas maneras, reconocer esos movimientos, reconocer esas resistencias, porque justamente es lo que ya está marcando como un rumbo diferente, ¿no? Y también, como dice Vladi, esas deudas con los pueblos originarios, para eso estamos también los ciudadanos, para vigilar y para exigir que se esté cumpliendo o buscar que se cumplan todas esas deudas históricas que existen, ¿no? Y pues con eso cerramos. Muchas gracias, Vladi, muchas gracias, Manuel. Agradecemos a Gaby por la columna, agradecemos a la compañera Yealdina que nos está apoyando para hacer la transmisión por Facebook Live. Y como siempre agradecemos a las radios que nos están retransmitiendo, Radio La Clumal desde Palenque, Radio Nandía desde Oaxaca, desde Mazatlán, Villa de Flores, y también Radio Muculum. Y agradecemos a toda la audiencia que nos estuvo acompañando desde los distintos medios. Nos escuchamos el próximo martes. Antes, un saludo para el maestro Ricardo que nos está escuchando en Tapachula, allá casi casi frontera con Guatemala. Muchos saludos para allá, estimado maestro Ricardo. Eso sería todo. Nos escuchamos el próximo martes. La retransmisión de este programa, recuerden, todos los domingos por Frecuencia Libre 99.1 a las 11:30. 11:30 de la mañana, frecuencialibre.info. Recuerden escuchar también los viernes Código Boca de Polen de los compañeros de la Ciudad de México. Y todo el material lo pueden descargar de nuestra página www.bocadepolen.org. Hasta luego. Adiós. Adiós. Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.